Mi nombre es José Guerra, Chief Marketing Officer de GoIntero, la plataforma de Employee Experience líder de Latinoamérica. Una plataforma centrada en el colaborador para potenciar la comunicación interna, beneficios y reconocimientos, promoviendo la transformación cultural desde recursos humanos. Le doy la bienvenida a todos al primer episodio de la serie de podcast que realizaremos con los HR Influencers LATAM 2019. Comencemos. Hoy hablaremos sobre los desafíos para motivar y comprometer a los colaboradores en el entorno laboral actual. Específicamente, profundizaremos en cómo los reconocimientos nos pueden ayudar. Para esto nos acompaña hoy Soledad Candia, número 8 en el ranking de los Top 100 HR Influencers LATAM 2019. HR Influencers LATAM 2019 es el primer ranking a nivel latinoamericano compuesto por expertos y líderes de recursos humanos, quienes con su conocimiento y experiencia influencian y enriquecen la labor de muchos profesionales de la región. Este ranking organizado por GoIntegro se formó a partir de la votación de más de 40.000 profesionales de recursos humanos de toda Latinoamérica. Bueno, y en esta ocasión nos acompaña Soledad Candia. Soledad es ingeniera en administración con una larga trayectoria de estudios en diversas universidades de Chile y el mundo. Entre esos, un International Diploma in Management and Innovation de la Universidad de Georgetown, Diplomado de Diseño de Experiencia y Servicio de la Universidad Adolfo Ibáñez y un MBA Executive de la Universidad Finisterre. Con una sólida formación ética, Soledad ha sido gerente de recursos humanos para Nextel Chile, el Teatro Municipal de Santiago y directora del Magíster en Dirección de Capital Humano y docente de la Universidad Finisterre. Hoy Soledad se desempeña como directora ejecutiva de Lidera Mujer, empresa de mujeres profesionales pioneras en conjugar la responsabilidad social empresarial y la formación en perspectiva de género. Soledad, quiero darte las gracias por estar aquí en este podcast y darte la bienvenida para que conversemos sobre estos temas tan interesantes relacionados a la motivación de los colaboradores. Así es. Hola José, un honor que me hayan invitado, muchas gracias por el espacio. Felicitaciones también por el trabajo que hacen en GoIntegro, que en el fondo ponen al centro a las personas y promueven estos temas que me apasionan, así que yo feliz de participar. Excelente, nosotros también feliz de poder contar contigo, Soledad. Y Soledad, para comenzar ya con el tema de este primer episodio, quiero iniciar la conversación con un pensamiento que me parece interesante. Mira, en la era digital ha traído consigo un cambio en las expectativas, ¿cierto? Necesidades e intereses de todos los colaboradores. Con la incorporación constante de nuevas tecnologías, nuestro estilo de vida, los modelos tradicionales de gestión de personas están quedando obsoletos. Entonces, antes, por ejemplo, la motivación y el compromiso de los colaboradores se manifestaban en la necesidad de interés por tener, por ejemplo, una oficina propia, o un cargo de renombre, o un mayor sueldo, o incluso hasta por lograr los premios simbólicos en la reunión anual de la compañía, sí. ¿Cierto? Que donde reconocen a los mejores. Sin embargo, hoy día se han incorporado con fuerza otras necesidades de interés. Los colaboradores quieren mayor flexibilidad horaria, se interesan por temas relacionados al medio ambiente y la diversidad cultural, quieren lograr un mejor equilibrio entre su vida personal y el trabajo, ¿cierto? Buscan una experiencia dentro de la organización que sea agradable y enriquecedora, entre otros intereses, ¿cierto? Entonces, esta es la razón, creo yo, por la que las formas de motivar y reconocer a los empleados en el lugar de trabajo está cambiando. Tienen nuevos intereses, nuevas necesidades, ¿cierto? Y está tomando fuerza como una práctica central de la cultura de cualquier empresa. ¿Cómo ves tú estos cambios propios de la época en la que vivimos en relación a cómo los empleados, los colaboradores necesitan ser motivados y comprometidos a la organización? Sí, a mí me parece genial lo que está pasando con las nuevas generaciones. Yo creo que estas generaciones nos están mostrando una búsqueda de sentido del hacer, pienso yo. Me refiero a que antiguamente, o las generaciones anteriores, respondían también a un contexto económico, a un contexto histórico, y de esta economía de la competencia muy, muy fuerte, donde casi se validaba el ser a través del tener, como tú decías, estas oficinas grandes, autos, qué sé yo, marcas, y como que se mostraba una distancia entre los líderes y las líderes y los equipos de trabajo. Hoy día es al revés, hoy día estas generaciones buscan estar integradas en las decisiones, estar convocadas en la toma de decisiones. Yo creo que esa es una de las grandes formas de reconocer y motivar, porque cuando las personas son convocadas a tomar decisiones, a buscar, ¿cómo se llama?, a buscar herramientas, opciones para responder a los distintos objetivos y desafíos de las organizaciones, en el fondo lo que le estamos diciendo es que confiamos en sus competencias, confiamos en sus habilidades, que las reconocemos como personas que pueden aportar. Yo creo que una de las cosas más importantes es eso, reconocer para qué están trabajando en un equipo, para qué están participando en un equipo. Y otra cosa que me parece importante para reconocer es agradecer también, agradecer el valor agregado que cada profesional pone en su trabajo. Me refiero específicamente a la pasión, a la energía, a las ganas de buscar más allá de lo que por lo que te contratan, ¿no es cierto? Buscar la innovación, buscar hacer las cosas mejor, con sentido, etcétera. Entonces, todas esas cosas yo creo que esta nueva generación nos está mostrando y es muy interesante. El tema es que quizás las organizaciones no están todavía tan preparadas para sortear estas nuevas distinciones. Hoy día vemos que en equipos de trabajo comparten distintas generaciones con distintas formas de motivarse, con distintas formas de ser y estar. Por ejemplo, las antiguas generaciones, para ellos quedarse hasta tarde era sinónimo de compromiso. Hoy día las nuevas generaciones nos muestran que eso no es sinónimo de compromiso, sino que es a veces incluso falta de habilidad para terminar el trabajo en un determinado tiempo, o que no estás conciliando la vida laboral con la familiar, o que simplemente no, tu vida familiar no tiene el mismo peso que tiene tu vida laboral, etc. Entonces yo creo que ir buscando esos equilibrios es lo que nos está mostrando la nueva generación, y darle esos espacios para reconocerlo yo creo que es importante. La otra vez también escuchaba un podcast también de un estudio que habían hecho en Google, en los equipos de alto desempeño de Google, y mostraba que los atributos que los hacían de alto desempeño eran justamente la seguridad en poder equivocarse, en poder plantear los temas, en plantear nuevas opciones, atreverse a innovar, etcétera. Lo otro era el respeto a la diversidad, a la integración, y el último atributo era la transversalidad, esto de ser iguales en un equipo, claro, de no ver o diferenciar tanto estas jerarquías antiguas, ¿no es cierto?, muy, muy verticales, sino que más bien horizontales. Eso es lo que buscan hoy día las nuevas generaciones, sentirse seguras, convocadas, escuchadas, que participen, más allá de ver si tienen tiempo para viajar o no, porque claro, si hablamos de los viajes, que por supuesto todos los jóvenes quieren viajar, pero eso es una mínima parte de los que sí tienen acceso a esos viajes. Pensemos que el 70% de los jóvenes hoy día gana menos de 500.000 pesos, por lo tanto los viajes todavía no es tan masivo como para hablar de un beneficio de que provoque a todo el mundo, ¿te fijas? Como, sí, es un estereotipo que hay del millennial, que se habla, ¿cierto? Que el millennial le gusta viajar a Europa, al sudeste asiático, cosas de ese tipo. Y en realidad eso es, efectivamente, pero, es un segmento mínimo de los millennials. Sí. Entonces, hablar de los viajes como para incentivar a los millennials, claro, maravilloso, pero ¿cuántos pueden acceder realmente a eso? No es tan masivo. Ahora, lo que sí estas nuevas generaciones, los millennials, centennials, incluso muchos de la generación X también, que han ido evolucionando, están esperando nuevas cosas, ¿cierto?, de la organización, sí. Como dices tú, propósito, mayor sentido a lo que hacen, ser escuchado, participar de la toma de decisión, etcétera. Y hay un desafío ahí que es que tiene que ver con los managers, con los líderes de estos grupos, porque hay estudios que se han realizado en muchos países que dicen que aproximadamente la mitad de los managers creen que están haciendo un buen trabajo en el otorgamiento de reconocimiento, ¿cierto? Seguramente porque lo están haciendo de otra forma, pero solo el 17% de los colaboradores perciben que se les reconoce efectivamente en el trabajo. ¿Por qué crees tú que hay esta discrepancia entre lo que los managers creen que están haciendo bien y lo que los colaboradores ven o perciben que están recibiendo como reconocimiento? Yo creo que hay varios factores. Uno puede ser que también pertenezcan a otras generaciones, que tengan otras distinciones, y que lo que estaba bien hace 10 años, hoy día ya no están así. Por ejemplo, incluso podemos ver hasta el día de hoy en los contratos o la ¿cómo se llama? La frase que define a la relación laboral es subordinación y dependencia, fíjate. Sí. Todavía están los contratos esas dos palabras. Hoy día si uno la escucha parece hasta violenta. Claro. Hoy día, con nuestras distinciones de hoy y de las nuevas generaciones. Pero los anteriores era, así se define la relación laboral. Entonces, hay hartas cosas que redefinir hoy día. Entonces yo creo que los líderes o las personas que están ejerciendo hoy día la dirección de las organizaciones tienen harto que... trabajo ahí en la formación de la educación de las emociones, por ejemplo, que antes se veía como habilidades blandas, que me parece tan peligrosa esa palabra, incluso blandas, porque son claramente las más duras de trabajar, las de más largo plazo. Entonces, incluso hoy día la OIT las llama competencias claves. Claro. Porque son las competencias que buscan las empresas para generar valor y diferenciarse en las industrias donde operan. Entonces, yo creo que los líderes, los directivos que todavía están pensando en habilidades blandas y que las ven como algo de menor valor, y como es de menor valor, le dan menos tiempo, lo encuentran como que no tiene el impacto que tiene, por ejemplo, una remuneración para ¿cómo se llama? Para premiar o para reconocer. Este escenario emocional que hablan hoy día también tiene que ver con eso. O sea, cómo los líderes todavía no reconocen esta otra parte de su gestión que tiene que ver con motivar, con persuadir, con inspirar, con convocar, con provocar, ¿te fijas? Todas estas cosas que se ven como casi hippies de repente para algunos. Bueno, hoy día son competencias clave. Tú planteas, es un cambio súper estratégico en lo que tiene que ver con el mindset, ¿cierto? El mindset cultural de los líderes de organizaciones, que para poder hacer ese cambio, poder escuchar de mejor forma a los colaboradores y poder ajustar su estilo de management, el estilo de motivar, de reconocer, necesitan ellos cambiar desde adentro, digamos, y entender que hoy día lo que mueve a la gente es distinto a lo que lo movía antes, porque estamos en una sociedad digitalizada, globalizada, más informada, absolutamente. Entonces, la gente ya no está para que le den orden solamente, sino que quieren ser participar y construir, y como decías tú hace un rato, ser estar en algo por un propósito, por un fin mayor. Okay. Así que, sí, ahora, en ese sentido, ¿qué pueden hacer las organizaciones, crees tú, para ir potenciando ese cambio de mindset? O sea, no, puede ser desde algo táctico como por ejemplo, ayudar a los managers de mando medio, por ejemplo, para que entiendan el impacto verdadero de los reconocimientos o de cómo motivar, puedan ser más abiertos a escuchar las necesidades e intereses de los colaboradores. ¿Qué crees tú que pueden hacer las organizaciones para ir empujando ese cambio en forma más acelerada? Mira, yo creo que toda la gestión de cambio que hay que hacer constantemente en una organización las tienen que llevar a cabo los y las líderes de las organizaciones, sí o sí, porque cuando no es así, nada de esto funciona, es como una declaración de buenas intenciones y ahí queda, no tiene ningún impacto. Entonces, los líderes o los mandos medios, como tú dices, los directivos, todos, todas las personas que están ejerciendo ese rol tienen que formarse en habilidades relacionales, en educar sus emociones para poder provocar en los demás, también el emocional para el aprendizaje y para llegar a los objetivos. Fíjate que una forma de trabajar esto es, primero hay que deconstruir los sesgos que uno tiene, los juicios que uno tiene de las cosas que antes o que hasta hoy día pensábamos que eran las que motivaban y que claramente no están dando resultados. Y además que no se trata tampoco de descubrir la rueda, está lleno de estudios que nos hablan el tema de la motivación, de cómo impacta cuando trabajamos en colaboración, de cómo impacta en los resultados económicos, cuando hay diversidad en los equipos, cuando hay buen clima, etc. Entonces, es algo que no solamente tiene que ver con los derechos humanos de las personas, que por supuesto sí así, es así, sino que también tiene que ver con que es un buen negocio trabajar en estos temas, en estas actitudes y competencias claves que tienen que ver con la colaboración y bajar este liderazgo como jerárquico. Claro. Entonces yo creo que primero hay que partir con los y las líderes de construir los sesgos y los estereotipos, los juicios que tengan de cómo se gestionaba hasta hoy. Después, construir y sensibilizar estas nuevas motivaciones y empezar a trabajar desde incluso el lenguaje. Fíjate que el lenguaje, como dice Maturana, crea realidades. Entonces, hoy día no podemos, ya no da lo mismo como hablan las y los líderes, ¿te fijas? Ya no es aceptado una frase anterior que se podían escuchar como no sé, por ejemplo, si te preguntas si quieres ser madre o no, entonces no te consideran para un cargo, o etcétera. O a los hombres que si piden permiso para ir a ver a sus hijos a una presentación del colegio, entonces los bromean porque eso es propio de las mujeres, o otras cosas, o hacer bromas de doble sentido, o bromas con estereotipando, etcétera. Esas cosas ya no corresponde, ¿te fijas? No corresponde, exactamente. Hay un montón de ámbitos donde los líderes y las líderes tienen que estar constantemente formándose para estar siendo inspiradores de sus equipos y que sus equipos de personas los vean como alguien a quien admiran o quieren realmente trabajar porque se sienten convocados, no porque están obligados. Hoy día esta generación trabaja por inspiración, no por obligación. Claro. Te cambio el tema un poquitito, Soledad. No cambiarlo, pero un spin distinto en el fondo. Hoy en día, con esta era digital que vivimos, se está dando con mucha fuerza el trabajo remoto, la posibilidad de poder, ya sea trabajar desde la casa, trabajar desde un café, trabajar desde otro país, dependiendo obviamente de la naturaleza del trabajo. Pero la tecnología, ¿cierto? El desarrollo tecnológico ha permitido eso con mayor facilidad, lo cual ayuda a crear, a poder atender algunas de las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú que la motivación, cómo puedes tú, o sea, la tecnología, perdón, juega un rol en ayudar a motivar, comprometer a estos trabajadores que a veces uno puede pasar 2, 3, 4 semanas sin verlos a la cara? ¿Cómo crees qué rol juega la tecnología en eso? O sea, yo creo que la tecnología es una súper oportunidad para acercar para democratizar, por ejemplo, un montón de cosas, para también transparentar otras también muy, muy potentes. Y justamente el tema de cumplir horarios está tan estudiado que no aporta valor. O sea, realmente el estar sentado en una oficina versus estar en un café o en tu casa o de vacaciones pudiendo contestar una encuesta o qué sé yo, o un correo, la verdad es que no debiera tener problema. El tema es cómo nosotros nos preparamos para que eso, además de que sea una oportunidad, no sea una ¿cómo se llama? Cuando eres esclavo también de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo poner los límites? Por ejemplo, lo que hace Francia. Hace poquito que puso un límite para enviar WhatsApp, emails a los equipos de trabajo. Sí, los fines de semana, creo, y en horario. Y después de las 7 de la tarde hasta ahí. Yo creo que está súper bien, porque está bien usar la tecnología al servicio de la humanidad, ¿no es cierto? Al servicio de las personas, para acercarnos, para poder trabajar cuando, por ejemplo, queremos estar con nuestros hijos en vacaciones de invierno, por ejemplo, no sé, o cosas así. Pero no por eso pensar que estamos disponibles completamente, poner límites. O sea, la tecnología está bien, está perfecta, pero tiene que tener un límite para poder hacer equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Sí. Creo que los límites tienen que ser como la clave para que esto no se vaya al otro lado, en el fondo. Sí, no, yo creo que es fundamental lo que hablábamos un rato del mindset y lo que decías tú de las expectativas que tienen los líderes de equipo, incluso los pares, respecto de otros, en términos de poder trabajar en horas no habituales o en fin de semana, porque también, si tú lo miras desde otra perspectiva, todos los cambios que estamos viviendo ahora nos llevan a tener modelos mucho más flexibles, mucho más integrados, en donde más que yo balancear vida-trabajo, las integro y puedo moverme entre una y otra con facilidad, lo cual implica que de repente si yo quiero trabajar en la noche porque me acomoda a mí y en el día quiero estar con mi hijo en la mañana, como yo soy mío, yo lo puedo hacer. Entonces eso implica, por ejemplo, conversado desde el respeto, desde buscar las mejores opciones para ambas partes. Exacto, porque eso implica que yo quizás voy a trabajar en la noche, voy a mandar emails en la noche y voy a pedir cosas el fin de semana. Pero por otro lado, eso no quiere decir que yo tenga que esperar que la otra persona me conteste en el mismo horario. Exactamente. Entonces tengo que ser respetuoso también de la libertad de la otra persona. Y eso impacta mucho en la motivación de la gente, porque no se siente con esa presión. Por eso yo creo que la tecnología tiene que ser súper humanizada, en el sentido de muy conversada, o sea, de cómo vamos a gestionarla, cómo la vamos a integrar, súper, súper conversada, bien transparentemente, desde el respeto y desde el cariño, ¿por qué no también? Hay muchos estudios de McKinsey y de otros que hablan de que los reconocimientos monetarios son menos motivadores que los incentivos no monetarios, ¿cierto? Uh-huh. Estábamos hablando recién de muchas cosas, de muchos temas relacionados. Los elogios realizados por los managers, ¿cierto? La atención de los líderes y depositar confianza en el liderazgo de proyectos resultó ser mucho más motivador que un incremento, o resulta ser mucho más motivador que un incremento de sueldo, base o bonificaciones, ¿cierto? Es tan así de que la gente prefiere no tanto la recompensa monetaria? Yo creo que habría que hacer una distinción como clave en este sentido. Yo creo que las remuneraciones hay que ver, depende de los niveles, ¿no es cierto?, de las industrias, etcétera. Por ejemplo, en Chile tenemos una brecha importantísima entre hombres y mujeres. Eso es ya absolutamente inaceptable, ya está bueno que se acabe, ¿te fijas? Pero no solamente entre hombres y mujeres, sino que entre los directivos y los que menos ganan, hay una brecha, o sea, escandalosa para mi gusto. Sí. De hecho, los directivos en Chile son los mejores pagados de Latinoamérica, y versus las personas que están bajo el índice de la pobreza, que ganan menos de 500 mil pesos o el sueldo mínimo, son la gran mayoría. Entonces, está bien. El salario emocional, por supuesto, que claramente genera un valor y retiene a los mejores talentos, y es la diferencia que hace, porque finalmente una persona que está bien pagada, que está con un sueldo de mercado o que recibe lo que realmente le corresponde según su trabajo, su rol, su capacidad técnica, su oferta de valor como profesional, ese es un tema. El salario emocional va a ser la diferencia para que se quede o se vaya de donde esté, ¿no es cierto? Y también la forma de liderar, que tiene que ver también con el salario emocional. Pero si tú estás bajo ese margen, si estás bajo de mercado, no va a haber salario emocional que te retenga, ¿te fijas? Claro. Sí, entonces, hay que tener bien cubierto las bases, los temas más higiénicos. Lo higiénico de lo que tiene que ver ya con la gestión del desarrollo de los profesionales. Entonces, si hablamos de ahí en adelante, por supuesto, que la gente está súper estudiado, no renuncia a una industria, no renuncia a su puesto, renuncia al líder que tiene, o al jefe, porque ahí está la diferencia clara del líder y el jefe, renuncia a un jefe, o renuncia a un mal clima, renuncia a un espacio donde no se siente seguro, renuncia a un espacio donde no está, donde no se siente motivada, etcétera. Entonces, claramente el salario emocional, que tiene que ver con esto que no es propiamente dinero o retribución económica, es el que hace la diferencia absolutamente. Y no solamente en las personas para retenerlas, sino que en las compañías, en las empresas, para que la experiencia de sus clientes internos, como las personas que trabajan, se pueda traspasar a experiencia al cliente o usuario final que busca la retribución, claro, de la compañía. Entonces, es como una coherencia entre lo interno y externo. No podemos pensar o prometer a los clientes que van a tener una tremenda experiencia en nuestra empresa si nosotros dentro estamos, ni siquiera sabemos escucharnos o comunicarnos, ¿te fijas? Entonces, claro, tiene que ver con cosas tan básicas, tan de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Tiene que ver con, sí, coherencia, tiene que ver con respeto, con valores muy básicos, que de repente, sí, buscamos cosas muy sofisticadas y no miramos lo básico, el desde. Sí. Y ahí generalmente son esos pequeños detalles los que hacen las grandes diferencias. Lo he visto tantas veces, o sea, desde personas, por ejemplo, que lideran equipos que no son capaces de saludar ni despedirse, claro, cosas mínimas. Y uno dice, wow, o sea, con todos los estudios que tiene, con todo, y no sabe hacer eso. Y claro, obviamente su equipo no tiene, responde de la misma forma, con esa apatía, con esa desidia y la falta de compromiso. Y al revés, personas que a lo mejor no tienen tantos estudios, tanta experiencia técnica, pero son humanamente extraordinarios y logran resultados extraordinarios. Entonces, logran mover a su gente, comprometerla. Logran cosas que ni siquiera ellos o ellas se imaginan. Tiene que ver cómo somos más humanos, cómo los líderes nos ponemos al servicio de un equipo y no servirnos de ese equipo. ¿Te fijas? Claro, sí. La diferencia. Sí, y a nivel corporativo también hay muchas organizaciones, no sé si muchas, pero he visto organizaciones que a veces tratan de suplir esas falencias con acciones o estrategias de motivación, de retención, de compromiso, que no son efectivas cuando no tienes cubiertas las cosas básicas. O sea, si tú no estás pagando un sueldo competitivo de mercado, Para que salga, obviamente. No. Las acciones que tengan que ver incluso con escuchar, con hacer participar a la gente, que son todas correctas y adecuadas y lo perfecto, claro, de hacer, queda expuesto a que no rindan frutos si no tienes cubiertas las bases. Entonces primero primero hay que asegurarse el desde, como digo yo, que es lo higiénico, y de ahí podemos empezar a hacer otra cosa. Ahora, si mezclas las dos, es perfecto. Claro, exactamente, eso es el punto que trataba de hacer. O sea, no es que una reemplace a la otra, sino que hay que ir escalando y construyendo una pirámide desde lo básico para luego poner los temas de motivar, reconocer y escuchar, etcétera, por sobre eso, y ahí tiene un potencial tremendo en términos de... Y ahí te convierte en un equipo de alto desempeño, sin duda. De alto rendimiento, claro, de alto desempeño. Ahora, sí, el tema de la retribución económica, igual hay estudios que dicen que, por ejemplo, te suben el sueldo, y pasan 3 meses y ya es parte del paisaje, o sea, ya no lo percibes como un aumento, lo percibes como... Claro, sí, como, absolutamente. Vuelve a ser invisible, entonces es algo que te pide constantemente un esfuerzo bastante importante. Y seguir esa estrategia para retener a la gente es económicamente inviable, o sea... Claro, una cosa es tener un buen sueldo, un sueldo de mercado competitivo, pero con eso nada más es... Imposible. Claro, Hay que combinar ambas cosas. Sí, no, como dices tú, para poder lograr una buena experiencia del colaborador, porque uh-huh. eso impacta directamente hasta en la experiencia del cliente, lo que hablabas tú hace un rato. O sea, hay un debate siempre, qué es lo que es primero, el empleado, el colaborador o el cliente, a quién es que, y no es uno o el otro, digamos, es un círculo virtuoso en el fondo. En donde desde recurso humano tenemos mucho que aprender de marketing en ese sentido. Marketing se dio cuenta hace 20, sí. 30 años de la experiencia del consumidor. Yo siempre pensaba que marketing y recurso humano deberían estar de la mano todo el tiempo, porque hacen lo mismo, uno para afuera y el otro para adentro. Entonces, claro, tienen que estar completamente en el espacio estratégico. Y hoy en día, en donde la mayoría de los servicios son entregados a través de plataformas digitales o a través de alguna herramienta tecnológica, la facilidad de cambio, tanto de marca en el caso de los consumidores como de organización en el caso de los colaboradores, hace que la experiencia que ellos tienen en ese minuto sea fundamental. Entonces, cuando una persona llega a una organización y no tiene una buena experiencia desde el minuto cero, se empieza a cuestionar su decisión. Pues, claro. Fíjate que yo hace un tiempo atrás estuve asesorando una empresa justamente por el tema de la experiencia de usuario. Y entonces ellos querían mejorar obviamente la experiencia, tenían estos indicadores de NPS y otros más, y era bastante compleja. Entonces veíamos que sus procesos y sus sistemas eran de primer nivel. Entonces, la primera pregunta que yo les hice, bueno, ¿y cómo es la experiencia de sus colaboradores, de los equipos de trabajo? Y fue así como, wow, no ni siquiera se lo habían planteado. Entonces decía, claro, porque ¿quiénes atienden a estos usuarios finales? Claro. Todo este equipo de y les han preguntado qué sienten ellos, cómo se sienten, qué cosas podrían mejorar. Y generalmente las mejores respuestas vienen desde los equipos. Si ellos están ahí constantemente viendo cuáles son sus problemáticas diarias. Entonces hicimos al revés. Partimos desde dentro para afuera y fue excelente. Claro. Sí, hay un paralelo ahí con la transformación digital, que hoy día todo el mundo habla de transformación digital y digitalización de los procesos, etcétera. Y algunas organizaciones comienzan desde la tecnología. Y sí, eso es un error. O sea, hay que comenzar desde las personas, digamos, desde el cambio cultural. También me ha tocado acompañar equipos que han invertido cualquier cantidad de millones en temas digitales y también partieron de afuera hacia adentro y perdieron muchísimo, porque también la resistencia al cambio es inherente al ser humano. Entonces, si una persona está acostumbrada a hacer una planilla Excel y le muestra que va ahora a tener un ERP que va a solucionar su vida, pero no le explicas el sentido que tiene, la forma, como tú decías, como redondo, esto no es, claro. No es lineal, no es un proceso de un inicio a B, sino que es circular, está todo el tiempo moviéndose, la gente no se va a subir a ese cambio, y puedes perder una inversión millonaria, y ahí queda y la gente no la usa simplemente. Entonces, puede ser muy caro no gestionar el cambio. Puede ser exactamente. Muy, muy caro. Sí, y el cambio es lo único que está constante y con cada vez más velocidad en estos tiempos, así que, así es, hay que sentirse cómodo con el cambio. Bueno, de hecho, dicen que una de las competencias claves que se están buscando en el mundo para la gente que lidera justamente es eso, la flexibilidad y la adaptación. Son las grandes competencias que se buscan hoy día. Exacto, porque los cambios están muy vertiginosos en todo sentido. Sí. Bueno, Soledad, quería darte las gracias por la participación en el podcast de hoy día. Bueno, estamos súper contentos que hayas participado con nosotros en este primer episodio que realizamos con los HR Influencers LATAM 2019. Y para cerrar, no sé, quería ofrecerte el espacio para algunas palabras, alguna reflexión final, algún mensaje que quieras mandar a los profesionales de recursos humanos que escuchan este podcast. Sí, voy a aprovechar, porque estos espacios son pocos, así que hay que aprovecharlos siempre. Siéntete con toda la libertad. Yo quisiera decir que me ha tocado participar en muchas organizaciones hablando de temas de, de gestión de cambio de la era, la nueva era digital, de la diversidad, de la equidad, la inclusión, todos estos temas que nos convocan a todas las personas que gestionamos a personas, o el valor humano en el fondo. Y me parece que ya está bueno de pasar de la conversación y la declaración de buenas intenciones a la acción. Obviamente no tenemos todos por qué saber de todo, y para eso podemos generar estas redes tan interesantes como este espacio que ustedes en Go Íntegro proponen, de conversaciones o podcasts, etcétera, entrevistas, espacios para que podamos contar experiencias o comunicarnos entre todos, por ejemplo, los que estuvimos en este ranking, ¿no es cierto? Que todos claramente nos apasiona lo que hacemos, podemos sumar nuestras energías y tratar de ponerlas al servicio de las organizaciones y de las personas, que es por lo menos lo que yo creo que nos mueve a todos. Entonces, pasemos de la acción a la declaración a la acción y cambiemos estas realidades. Hay tanto por hacer, pero hay tanta gente que quiere hacer los cambios y que está dispuesta a acompañarlos. Entonces, yo creo que hay que unirnos. En vez de estar mirando la equivocación en el otro o otra, o lo que le faltó, o no sé, desde lo negativo, miremos lo positivo y cómo entre todos hacemos sinergia y vamos mejorando nuestro país, nuestra Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? Eso, esa invitación a pasar a la acción. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, sí. No, y invitar a la gente también, me sumo a tu invitación a que pierda el miedo a comenzar. O sea, estamos viviendo, como hablábamos recién, una época de mucho cambio, cambio rápido, y tenemos que sentirnos cómodos con eso. No hay recetas, no hay verdades absolutas de cómo hacer esto. Hay que dar el primer paso. Y sentirse cómodo con ir construyendo la marcha, porque no hay receta, y si la receta alguien la tiene, en 3 meses más va a cambiar. Así sí, no hay teoría, no hay receta. El tema es sentarse, conversar, compartir las experiencias, ser solidario con lo que a uno le resultó, y también ser solidario con lo que no le resultó. Uno también puede generar aprendizaje súper interesante de aquellos errores que cometió en su vida profesional. Entonces, juntarse, conversar y ponerlas al servicio de otras personas que están partiendo o de aquellos que están haciendo un trabajo específico, ¿por qué no ponerse al servicio? ¿Por qué no diversificar las tendencias, las formas, etcétera? Yo súper disponible y contenta y agradecida de este espacio. Y cuando quieran, yo feliz. Muchas gracias, Soledad. Estamos seguros que esta conversación va a ser de gran ayuda para toda la audiencia, para potenciar sus estrategias, motivarlo a mirar la gestión de personas desde una nueva perspectiva. También queremos recordarle a todos que pueden aprender más sobre todo lo que estamos conversando en el día de hoy visitando nuestro blog en blog.cointegro.com o bien ingresando a nuestro sitio web www.cointegro.com, donde pueden disfrutar de este contenido y de otros más relacionados a recursos humanos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es José Guerra y los dejo invitados a escucharnos en un próximo episodio de esta serie de podcast con los HR Influencers LATAM 2019. Muchas gracias. Adiós.